Diuen que els somnis són el refugi dels teus desitjos. Una Catalunya en ese limbo jurídico seria pasto del terrorismo, del crimen organizado. Aquests són els somnis d'alguns dels usuaris. Es lo más parecido a la isla de Robinson Crusoe. Te acerca el infierno. Condenaría a Catalunya a vagar por el espacio. A caminar hacia la Edad Media. Y desde luego a quedar excluida de la Unión Europea por los siglos de los siglos. Abusa de la teva imaginació. What are you all staring at? You!